Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. Hoy en la otra cara del deporte comenzamos por la situación que tiene que ver con la Franja de Gaza, porque nuevamente directivos de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, se reunieron con representantes de una importante campaña pro-palestina para discutir las condiciones de una posible prohibición de las selecciones y clubes israelíes en las competiciones auspiciadas por el organismo. La campaña Game Over Israel, una coalición de organizadores activistas, trabajadores humanitarios e hinchas del fútbol, fue lanzada en Nueva York el 17 de septiembre, un día después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas declarara las acciones de Tel Aviv en Gaza como un genocidio, con el objetivo de boicotear a los equipos israelíes y futbolistas israelíes en busca de justicia y libertad para Palestina. Las conversaciones entre la UEFA y la campaña han continuado incluso después del alto el fuego en Gaza, alcanzado en octubre, cuando el organismo deportivo estuvo a punto de realizar una votación sobre la continuidad de Israel en el fútbol europeo pese a la presión de varias federaciones miembros. Los encuentros se centraron en los mecanismos legales mediante los cuales se podría aplicar la sanción. De igual manera, es poco probable que el Comité Ejecutivo de la UEFA suspenda a Israel, lo que la dejaría en contradicción con otros organismos deportivos, aunque sigue de cerca el progreso de dos recursos legales, en este caso el que presentó Irlanda y Suiza, que podrían forzarla a actuar en virtud del derecho internacional. El 15 de octubre se celebró una reunión en la sede de la UEFA en Suiza, la misma semana en que la policía de Inglaterra prohibió a los aficionados del club Maccabi Tel Aviv asistir a un partido ante el Aston Villa por motivos de seguridad. En esa ocasión, la UEFA afirmó que anima a ambos equipos y a las autoridades competentes a acordar la aplicación de las medidas apropiadas que faciliten el desplazamiento de los aficionados. No obstante, durante ese encuentro, los funcionarios del organismo pidieron a estas organizaciones, Game Over Israel, que consultara a expertos en derechos humanos para orientar futuras decisiones. Israel es miembro de la UEFA desde el año 1994 y desde entonces sus selecciones y clubes participan en las eliminatorias para los mundiales y en torneos como la Liga de Campeones y la Liga Europea. El gobierno de Irán volvió a denunciar la negativa de Estados Unidos por las visas para el Mundial de Fútbol del año que viene. Irán consideró, por ejemplo, ilegal la medida estadounidense de denegar la emisión de visados a la delegación iraní para participar en el sorteo de la Copa Mundial 2026 realizado el pasado viernes. El viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Qasem Kari Babadi, dijo que es ilegal la decisión de Estados Unidos, anfitrión del Mundial 2026 junto a Canadá y México, de rehusarse a emitir visas a la delegación de la Federación de Fútbol de Irán. Señaló que dicha medida tomada por Estados Unidos contradice las responsabilidades internacionales de las naciones anfitrionas. En reacción a la medida de Washington, la Federación de Fútbol de Irán anunció el pasado viernes el boicot al evento. Kari Babadi catalogó de correcta la iniciativa de la Federación de Fútbol de Irán de boicotear la ceremonia. Cuando se emite una visa para una sola persona, es natural que el individuo pueda decidir si asiste o no al evento, agregó. Al criticar a ciertos países por abusar de su posición de anfitriones, tildó de inapropiado e inaceptable la aludida medida del gobierno estadounidense. También aseveró que excluir a algunos países de eventos deportivos negándoles visas va en contra de los principios profesionales y atléticos. Tras destacar que Irán continuará sus esfuerzos para eliminar los obstáculos a la participación de sus atletas en competencias internacionales, manifestó que esas acciones no deberían afectar la motivación de los atletas iraníes, expresando su esperanza de que los representantes iraníes sigan enorgulleciendo al país en los escenarios internacionales. Existe preocupación por lo que pueda ocurrir con la delegación iraní en el propio campeonato mundial, tanto fuera como dentro de la cancha, comenzando, por ejemplo, con la negativa de visas a deportistas, hinchas y periodistas. Hoy en La Otra Cara del Deporte vamos a compartir un artículo que escribió José Luis Lanao para Página 12 de Argentina. José Luis Lanao es periodista, exjugador de fútbol, jugó tanto en Argentina como en España, entre otros, titulado Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas. Dice el artículo: el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, buscaré en los periódicos alguna noticia en broma. Es una costumbre que se ha ido perdiendo, es cierto, pero tiene su lógica. En la aldea mediática de hoy nos costaría identificarlas. Pasamos el año con noticias, ¿qué digo noticias? Portadas inventadas que parecen de chiste y que nos tenemos que tomar en serio y, lo que es peor, que se hacen en serio. Días atrás, la inestabilidad política francesa nos privó de saborear una noticia excepcional: la manifestación de millonarios por las calles de París. Existe una actualidad que no hace otra cosa que desactualizarse y uno ya no está para estos sofocones. Empresarios y grandes fortunas, a través de la patronal Gala, estaban dispuestos a salir a protestar por la tasa Sukman, una medida impositiva que grava con el 2% a los grandes patrimonios. La movilización se canceló al coincidir con los días en que el país se asomó al abismo ante el vacío de poder. Uno de los posibles asistentes, Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo Tiffany Dior, Vuitton, Bulgari, Moët & Chandon, Hublot, entre otros, declaró que estas ideas, o sea la tasa, son propias de militantes de extrema izquierda, deseosos de destruir la economía liberal. Con el periódico se debería dar una pastilla de biodramina por los mareos. ¡Qué época zarandeada! Nada es lo que parece. Millonarios reclamando justicia impositiva por el empedrado del 68 con sus pancartas, con sus consignas ultrarricos unidos, incendiando tachos de basura, rompiendo vidrieras, no de bancos, sino de puestos de vendedores de verduras, golpeados por los antidisturbios. Algo falla en el sistema tributario cuando en 2011 Warren Buffett, décima fortuna del mundo, se preguntaba en el New York Times cómo era posible que pagase proporcionalmente menos impuestos que su secretaria. La respuesta es relativamente sencilla. Los sistemas fiscales graban más el trabajo que el capital. En 2023, algunos millonarios, entre ellos Abigail Disney, heredera de la compañía de animación, firmaron la carta abierta titulada Orgullosos de pagar más. Radcliffe, la segunda persona más rica del Reino Unido, habitual de la ciudad suiza y acérrimo enemigo de la tasa Sukman, hace 10 años que vive en Mónaco para pagar menos impuestos. En 2023 desembarcó en la conducción ejecutiva del club Manchester United de Inglaterra por un monto accionario de 1.500 millones de euros. Hoy, históricamente, el club más poderoso del mundo junto al Real Madrid acumula una deuda de 700 millones de libras. Se sabía a qué jugaba el oligarca. El hiperglobalizar, la petroquímica Ineos, la joya de la corona de su grupo. A mediados de diciembre, Radcliffe transfirió la participación del Manchester United a dicha empresa con sede fiscal en el paraíso de las Islas de Man. ¿Se imaginan a Boca con sede central en las Islas Caimán? El sueño húmedo de Macri y Milei. En ocasiones tenemos la sensación de que vivimos en un mundo que no está disponible para nosotros. Necesitamos un proyecto colectivo y participativo destinado a aportar una mayor transferencia sobre la evolución de las desigualdades de renta y de riqueza. Nos han contado que la vida es eso, trabajar no ya para vivir, sino para intentarlo. Esa habilidad humana de seguir existiendo sin que nada nos afecte demasiado. Este artículo titulado Millonarios, Antisistemas y Oligarcas Ladrones, escrito por el periodista y ex futbolista José Luis Lanao. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, brindó una conferencia de prensa desde Washington, en Estados Unidos, en la que anunció que los derechos de televisión del fútbol uruguayo dejarán 270 millones de dólares en ingresos en los próximos 4 años. Alonso dijo que sumados todos los ingresos del fútbol profesional, más los números que surgen de la oferta del paquete amateur, más los ingresos por infraestructura, para estos 4 años, cada 12 meses, la Asociación Uruguaya de Fútbol tendrá un ingreso de 67.547.000 dólares, algo absolutamente histórico. Alonso también anunció a los ganadores de cada lote y bloque dentro de lo que son las transmisiones. El consorcio Torneos DirecTV ganó el lote de las transmisiones por cable con una oferta de 31.800.000 dólares, mientras que el consorcio Team Click Antel se llevó los lotes de streaming por 17 millones y medio de dólares y transmisiones al exterior por 3 millones 100 dólares. La empresa Tenfield de Paco Casal obtuvo el lote de publicidad y merchandising para el que ofertó 8 millones de dólares y MediaPro obtuvo los derechos de las casas de apuestas con una oferta de 3 millones de dólares. El consorcio Telecom GMC Conosur, en tanto, se llevó el lote de el fútbol amateur y la Copa AUF Uruguay con 2.200.000 dólares. El bloque de la producción audiovisual fue para la empresa La Corte, mientras que el de la producción comercial fue obtenido por Tenfield, que no podrá igualar las ofertas de la TV por cable y el fútbol amateur, ya que no se presentó a estos lotes, pero podrá emparejar las ofertas del fútbol por streaming y las transmisiones al exterior. El presidente de la AUF, Alonso, anunció que desde la Asociación Uruguaya de Fútbol están obligados a transmitir todos los partidos de la primera división y adelantó que se transmitirán más partidos del fútbol amateur y femenino. También anunció que habrá fútbol los 12 meses del año y marcó que espera que este crecimiento del fútbol local no implique un aumento en el costo para los abonados. Esta realidad que estamos observando, dijo acá con mucha alegría, no tiene mucho más remedio que un correlato de la elevación profesional de nuestro fútbol en los próximos 4 años. Uno de los temas que tuvo más consenso con cada una de las empresas que estuvo interesada fue la necesidad de elevar la calidad de nuestra liga, de los contenidos del producto fútbol uruguayo, para que estos recursos que hoy están apareciendo reflejen la calidad de nuestro fútbol que todos aspiramos para nuestras ligas, para que se alineen con las más importantes del mundo. Aspiramos, dijo Alonso, a tener un fútbol boutique de un país pequeño que tiene que reflejarse con los mejores. Estamos para mirar alto, detalló el presidente. Durante muchos años, la empresa Tenfield, poseedora de los derechos de televisación del fútbol uruguayo, pagaba cifras absolutamente bajas porque se lo permitían los propios dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y muchos clubes que le debían favores al empresario Casal. Cuando llegaba la hora de votar en la Asociación Uruguaya de Fútbol para llamar a una licitación, nadie lo hacía, porque los favores eran más importantes que la dignidad de los propios dirigentes y de las instituciones del fútbol uruguayo. Cabe destacar que desde hace algunos años un grupo de futbolistas quisieron cambiar esta realidad se opusieron a la empresa Tenfield, comenzaron no dándole declaraciones, por ejemplo, pateando el tablero, como se dice en la jerga del fútbol, y trabajaron intensamente para que esta realidad cambiara. Tanto los clubes como los futbolistas debían recibir más dinero. Los informes de los últimos meses señalan que la empresa Tenfield le pagaba a la Asociación Uruguaya de Fútbol la cifra de 17 millones de dólares por año cuando facturaba 64 millones. Hoy el fútbol, hoy el principal deporte de los uruguayos, tiene la posibilidad de recibir mucho más dinero para repartir entre las instituciones y mejorar, obviamente, el producto. Más allá de eso, uno se pregunta qué pasará ahora con los contratos que tiene Tenfield en otras ramas de la cultura uruguaya, por ejemplo, el carnaval. ¿Podrá pagar ahí más por los derechos del carnaval? Bueno, capítulo aparte para analizar en su momento. Lo cierto es que, después de mucho tiempo, los clubes pudieron lograr la posibilidad de recibir más dinero. Fíjense que de 17 millones de dólares que cobraba por año la Asociación Uruguaya de Fútbol, ahora va a cobrar 67. Durante todos estos años, varios periodistas vinculados con la empresa Tenfield, que trabajaban y trabajan en distintos medios de comunicación, se dedicaron a convencer a la gente de que si no fuera por la empresa Tenfield, nadie vendría a ofertar por los derechos del fútbol uruguayo. Una vez más, los periodistas como Sergio Gorsi, o Julio Ríos, o Federico Huizán, por ejemplo, quedaron en posición adelantada. La realidad marcó y demostró que el fútbol era un producto que se podía vender por mucho más dinero para beneficio de los clubes, de los jugadores y del espectáculo en sí. Vamos a escuchar al exfutbolista integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Matías Pérez. La verdad que estamos muy contentos, muy felices. Es un día histórico, con cifras que fuimos diciendo en todo este tiempo, y hoy se confirman con las empresas realmente haciendo un esfuerzo en cada lote, compitiendo, y esto nos depara un gran futuro, un punto de partida. Hay que, como bien decía Nacho, hay que ordenarlo, hay que ponerle condicionamiento a los clubes. Tenemos que tener altura, empatía y memoria para poder repartir de una forma ecuánime y que cada sector tenga lo que le corresponde. Así que muy feliz, un día de mucha alegría, que tan esperado. Mandarle un gran abrazo a todos mis compañeros que iniciamos todo esto con el Más Unidos que Nunca, que pusieron la cara en aquel momento, pusieron el tema arriba de la mesa, y a todos los jóvenes que también nos han acompañado en todo este último proceso, que cuando empezamos con esto, algunos juegan en la séptima. Hoy son profesionales y han acompañado a la Mutual, que ha sido un gran respaldo, y a todo el resto de los sectores, árbitros y entrenadores. Yo creo que es el cúmulo de mucha fuerza. Hay gente que confió y lo soñó del día uno. Hay otros que se fueron convenciendo en el camino, que también han sido bienvenidos. Hay clubes que se expusieron muchísimo. A decir verdad,